el debate social que se está dando con el tema de las excarcelaciones, ¿no? Cuando se habla en términos de peligro y de ola de liberaciones y de, bueno, un mensaje muy fuerte que está asustando a muchísima gente en relación a que saldrían los presos y las presas a las calles, a ir por todo. ¿Cómo se vive cuando se es parte de ese colectivo que está siendo indicado como peligroso para el conjunto de la sociedad? ¿Qué reflexión te genera la manera en que la sociedad por ahí recibe los reclamos de ustedes, por ejemplo, en este caso? Nos golpeó bastante, con el sentido de que, bueno, si no todas hicimos lo mismo o no todas cometimos el mismo error, una oportunidad para poder vivir o estar cerca de sus seres queridos. Sí, se armó con el tema de la ola que iban a dar libertades y todo eso, la gente estaba como muy alborotada afuera y acá adentro también, porque nosotras mismos vemos a nuestros pares, ¿no? Le dan la libertad y vemos que no la valoran y nosotros terminamos pagando las que seguimos acá. La verdad que golpeó mucho. Y si tuvieras la oportunidad de hablar con, no digamos toda la sociedad porque tampoco es así, pero con algunas de las personas que están asustadas o que están subidas a este discurso. Nada, le diría que no todas somos iguales y que no todos vamos a cometer el mismo error. Creo que todos somos seres humanos y necesitamos una oportunidad. Y también tenemos como algo contradictorio con la justicia, que dio las libertades a personas y en lugares donde realmente no lo tenía que dar y lo dio. También a nosotros como que nos dejó para decirnos, bueno, no se da más libertades porque se hizo esto, y la sociedad obviamente se alteró porque vos sacás a una persona que violó a una niña, lo mandás al mismo lugar. Obviamente, la sociedad se va a levantar en contra de nosotros porque está mal. Y nosotros lo único que queremos es que no todas somos iguales, no todos somos iguales. Hay gente que queremos estar con nuestras familias. Y así como, no sé, todos tenemos una oportunidad en la vida, queremos una oportunidad nosotros también.